Pues una semana más y van dos. Ya abrimos una vez más la mirada de Hipatia, un espacio que hemos, entre comillas, inventado, un espacio que nos hemos creado aquí en Radio Fuerte Aracope para darle un hueco que se merece y que tiene que tener a la poesía. Pero como aquí uno disfruta la poesía, pero no es muy experto, pues evidentemente se busca gente que sepa y que conozca, y además que la recite también, como por ejemplo Felicidad Alarcón. Felicidad, muy buenas. Buenos días. José Manuel Soler, muy buenas. Buenos días. Muy buenos días a los dos. Bienvenidos otra vez al programa, programa que es vuestro, que nosotros ponemos en marcha. Hoy con una pregunta. Durante todo este mes y durante todo este tiempo estamos hablando y recordando y conociendo en sus versos la figura de Miguel Hernández. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, yo creo que es un poco general: ¿hubiera existido el Miguel Hernández que conocemos sin Josefina Manresa? Y ahí os dejo la pregunta a los dos. Vamos a partir de ahí. Hombre, yo creo que Miguel Hernández existiría pese a quien pese, pero sin Josefina habría sido muy difícil esa conservación de toda su obra, de todos sus objetos, de todos sus manuscritos. Ha sido la guardiana celosa que, como él citaba en un verso, con qué cuido nos ha llevado hasta nuestros días todo lo que él dejó. Sí, y como Feli dice, además de esa guardiana y esa cuidadora de todo el legado físico de Miguel Hernández, está el aspecto emocional, es decir, ¿qué inspiró esta mujer a Miguel Hernández? Como hemos comentado en el anterior programa, pues la poesía es quizás uno de los apartados literarios que más en cuenta tiene a la mujer, al amor, al sentimiento, todo lo que rodea a la mujer. Entonces, Miguel Hernández, con su poesía y ese amor que le inspiraba a Josefina, pues sin duda nos ha dejado muy claro y muy hermosos poemas de todo lo que ella le inspiró. Félix, si te parece, incluso podemos escuchar a los oyentes algunos fragmentos de esos poemas que inspiró sin duda Josefina a Miguel. Sí, por ejemplo, aquí tengo fragmento del Último Rincón, que son cuatro versos, pero que dicen tanto. Ay, el rincón de tu vientre, el callejón de tu carne, el callejón sin salida donde agonicé una tarde. Uf, madre mía. ¿Con qué pocas palabras se puede decir? Y es una cosa que a mí me sorprende cuando te vas metiendo mucho en la poesía de Miguel Hernández. Qué sencillez, qué poquito necesitaba este hombre para ponernos la piel de gallina. Efectivamente, es una de las características de Miguel, es decir, el lenguaje, el léxico que usa, bueno, tan asequible, tan entendible, tan fácil, tan sencillo, y que precisamente por esa sencillez, por esa humildad, pues nos llega tan hondo, ¿no? Claro. Fíjate, este es un ejemplo, en fin, que con cuatro líneas que componen la estrofa, pues la verdad, bueno, creo que a muchos oyentes quizás le traigan recuerdos de quizás alguna agonía de ese tipo con la persona amada, ¿no? Y entiende esa agonía como una, no como una tristeza, sino como una alegría, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de lo que estamos hablando, del amor que seguramente, bueno, que seguramente no, en fin, con toda seguridad Josefina le inspiraba. ¿Tienes algún otro ejemplo por ahí? Hay un soneto muy hermoso que es: mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos y las tuyas varios intratables espinos a manojos. No me encuentro tus labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti, mis pensamientos son calvarios, criando cardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina. Bien, pues creo que es, en fin, otro ejemplo de que, de incluso de una de una dependencia física, de una validez del cuerpo, de los sentidos de Miguel, que son lo que son por la presencia de Josefina, sus ojos, sus labios sin sus labios rojos, su oreja sin escucharla, es decir, esos sentidos que de Miguel Hernández que parecen estar ahí en función de Josefina, en verla, en escucharla, en besarla, hasta el sentido del olfato, ¿no? Los olores persigo de tu viento, dice, en fin, es así. La persona enamorada comprenderá perfectamente estos... A lo mejor me equivoco yo, José María, pero se me hace a mí la figura de Josefina tan necesaria como la gala de Dalí. Una figura que marca tanto al autor en este caso y que le hace mantener esos sentimientos tan, tan fuertes, y en una poesía que a mí se me sigue antojando, lo dije en el primer programa, le llamé animal, un poeta de sentimientos crudos, esa es la palabra que me sale a mí hoy, crudo. Una cosa ahí que todo el mundo recibe y lo recibe, no en una parte que tenga que interpretar, sino ¡pam!, directo ahí. Sí, y tal como lo siente, tiene el arte y tiene la facilidad de hacerlo sentir, de trasladarlo al... No se puede expresar tanto como en esta otra poesía que dice: llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó los muertos. El beso trajo un brío que arrebató la boca de los vivos. El hondo beso grande sintió breves los labios al ahondarse. El beso aquel que quiso cavar los muertos y sembrar los vivos. ¿Se puede decir más? Es casi imposible, yo creo, decir más en tan poquito espacio. La verdad es que así ha sido, así es Miguel Hernández. Y esto, bueno, pues queremos que sea una pequeña muestra de lo que es la poesía en general y la poesía en particular de Miguel Hernández. Es decir, lo que la poesía en general puede hacer sentir al que la lee y los sentimientos que puede despertar, ¿no? Bueno, en esta poesía que acaba de leer Feli, pues es una alegoría al beso, a cómo sentir un beso, a esa sensación de comunión con la persona que se besa. Y bueno, son a lo mejor sentimientos que en un momento dado pues hemos sentido y que no hemos sabido ponerles palabras, y que los poetas, en este caso Miguel Hernández, pero como tantos otros, pues cuando los leemos nos dice, pues esto es lo que he sentido yo, y nos hace recapacitar y reflexionar y sentirnos más vivos, sentirnos que hemos vivido, sentirnos que podemos sentir todas estas sensaciones que los poetas nos transmiten. Bueno, está la parte poética, pero también tiene una serie de cartas que se escribían y también cosas más de corrientes, más... De andar por casa. Más de andar por casa. Bueno, eso porque él, como ella, era muy católica, era hija de guardia civil, él ya pues hubo un momento que abandonó la religión y se fue distanciando. Pero ella quería casarse por la iglesia. En un principio se casaron por lo civil porque era todavía tiempo de la república. Y él ya, cuando ella se ponía así, que se enfadaba mucho, le decía: bueno, no te preocupes, nos casaremos inmediatamente, tú por la iglesia y yo por detrás de la iglesia. También tenía su... Y claro, luego Josefina admiraba mucho y apreciaba eso, pero había momentos que ya decía: me parece a mí que sin tanto versículo en la cabeza que no da para comer. El aspecto práctico. Esa parte humana, la relación de pareja, efectivamente, qué bonito. Efectivamente. Has comentado las cartas de ese poema extenso de las cartas que escribía y que recibía de Josefina. ¿Puedes bueno, yo las cartas, alguna estrofa siquiera de... Sí, hay una poesía que yo creo que es la carta más bella de amor que se ha escrito, que es la que él escribe a Josefina, que es larga, pero tiene unos versos que están en su lápida en el cementerio de Alicante, con un buzón al lado para quien quiera ir y escribir lo que quiera, mandárselo, porque dice: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Y luego ese mismo poema tiene un trozo que para mí es que no se puede expresar más. Dice, cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros, los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos, y un claro calor humano sube desde el fondo negro. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Como hay que decirlo todo, y somos de decirlo, hay que decir que Feli, cuando está recitando, yo la he visto recitar, y con personajes y con figuras tan importantes como Miguel Hernández, cuesta mantener la compostura y la emoción, porque son palabras tan intensas que te van llenando de emoción, y Feli hace un esfuerzo por emocionarse. Pero es que no me digas que se emocionen los tinteros, los negros tinteros fríos. Es que son cosas, son metáforas tan bellas que sí, no se puede. Ese amor que piensa que va a trascender a la muerte, ¿no? Cuando te voy a escribir, sentido una vez muerto, te van a escribir mis huesos, te escribo con mi imborrable tinta de mis sentimientos, es decir, que es que escribe hasta después de la muerte, es decir, y estando vivo le escribe con sus huesos, con los sentimientos, con la sangre, con en fin, como dice, realmente seguramente es una de las más preciosas cartas de amor que sí, bueno, él nos ha legado, pues tenemos esa carta que para mí es la más bella que se ha escrito de amor, y luego está la elegía que ya vimos, hablamos la semana pasada, que es la elegía a Ramón Sijé, pero tiene otra elegía preciosa que le escribió a la novia de Ramón Sijé, condoliéndose y ayudándola en su dolor, que la traeremos la semana que viene, que yo creo que es, hay que conocerla, porque también veremos la parte de los amigos y de las influencias de Miguel Hernández con perfecto, los otros poetas. Perfecto. Pues en eso quedamos para la semana próxima. Así se acaban los programas, siempre con un compromiso para el siguiente programa, eso me encanta. Nos vamos a centrar mucho en eso porque hemos hablado de él, hemos hablado de quién ha sido su pareja y quién fue tan importante en su vida, que Josefina. Y vamos a centrarnos también en el grupo de amigos, que también configura mucho la vida de cada uno. José María, muchísimas gracias. A vosotros. Felicidad. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Cerramos esta segunda edición de La Mirada de Hipatia con la promesa de que la semana que viene hablaremos de los amigos de Miguel Hernández. Estamos encantadísimos y muy contentos.